sin penar por amores de adioses muertos. Yo me llevo tus ojos de luna vieja, ya sabrán los caminos porque se alejan. Cuando es fiera la huella, se ve más larga, por guitarras de olvido y de noche amarga. Pero muere un camino y se abren mil rumbos, que me ensueñe tu sueño por otros mundos. Y será hasta otra vuelta, mi linda estrella. La ilusión es la misma, lejana y bella. Ahí se iba el tape, Rubín. Arrancábamos con La Chicana, de Revolución o Picnic. Así es. Una zambita llamada Cuentas Impagas, que es muy linda la letra. Tiene que ver, o uno fantasea que tenga que ver con la relación de este matrimonio musical y en la vida que conforman Dolores Solá y Acho Stoll. Uh-huh. Y recién escuchábamos al tape, Juli, haciendo Corazones de Ausencia, un tema que no se encuentra en ningún disco y que lo hemos encontrado en la web de él, y que había sido grabado hace el año 2012, creo que fue en noviembre del año 2012, junto con su trío de guitarras La Cruz, Heller, Nikitov. Una muy interesante samba que hemos presenciado hace pocas semanas en el mismo Centro Cultural Benigno, ahí en Chiclana, al 3000, aquí en el barrio de Parque Patricios, haciendo una hermosa versión de esta misma samba que él ha compuesto, una samba de desamor, digamos. Y va a ser editada en un futuro disco, según uh-huh. dijo, que no sé si el disco no va a llevar este nombre, Corazones de Ausencia. Ojalá que sí. Hace mucho no sale un disco nuevo el tape, ¿no? No, hace bastante, y se están ahí afilando con La Cruz, Heller, Nikitov, históricos. Va a ser un disco triple, ¿verdad? Laderos, así que van a estar muy bien, seguro, para grabar prontamente. Pero dijimos La Cruz, Heller, Nikitov, ¿no es cierto? En el año 2014 ellos editaron un disco con varias canciones, entre ellas esta hermosísima versión de un clásico de Piazzolla, Revirado. Thank you. Thank you.